la celebración de la misa, vamos a aprovechar para poner nuestras intenciones, nombrar a aquellas personas por las cuales queremos rezar. Tuvimos que volver a la capilla chiquita porque ayer el sonido anduvo muy mal y acá nos estamos asando un poquito, pero estamos bien. Vamos a hacer un breve silencio para poder traer a nuestro corazón nuestras intenciones y aprovechamos también para rezar por todos los que no rezan, por todos los que están alejados de Dios, por aquellos que rezan a Jesús, para que a través de la gracia de esta Eucaristía puedan recibir también su espíritu y que puedan sentir su presencia y creer en él. Ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores y que necesitamos del perdón de Dios. Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos convertiste en nuevas criaturas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a renovar nuestro bautismo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando termine penitencial, antes de escuchar la palabra de Dios, se hace una oración que se llama oración colecta, que por un lado es la oración con la cual el sacerdote recibe todas las intenciones de aquellos que participan de la Eucaristía, y también la oración nos marca un poco la temática del tiempo litúrgico que estamos o del día que estamos celebrando. Por eso aprovechemos

esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén había una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Bajo esos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿Quieres sanarte? Él respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado: Es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él le respondió: El que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿Quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba, porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: Has sido sanado, no vuelvas a pecar. De lo contrario, te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Él les respondió: Mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parezca redundante, gracias a Dios, el Señor hoy nos dice que su Padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Podríamos decir que Dios nunca está en cuarentena, nunca está sin hacer nada como está pasando nosotros ahora, porque no nos queda otra alternativa para cuidarnos. Y lo lindo es saber eso, ¿no? Que Dios está trabajando siempre. Dios está siempre buscando a quien sanar entre la multitud, como escuchamos en el Evangelio de hoy, decía que había una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos, ¿no? Sin embargo, Jesús se acerca a uno de ellos, a uno que hace 38 años estaba así enfermo y no podía sanarse, ¿no? Jesús sigue trabajando de la misma manera en este momento y está buscando a quien sanar, está buscando a cada uno de nosotros para preguntarnos lo mismo, ¿no? ¿Querés sanarte? ¿Quieres sanarte? Parece una pregunta un poco, digamos, ridícula. Es decir, ¿cómo Jesús le va a preguntar eso si era obvio que este hombre se quería sanar? Pero por eso creo que podemos pensar que por algo Jesús le quiso preguntar eso, ¿no? Por algo le preguntó lo que parecía obvio, para ayudarlo a descubrir a este hombre que en realidad no se estaba sanando porque algo le faltaba hacer. Algo le faltaba hacer, estaba hace 38 años así postrado y no podía sanarse, acercarse a esa piscina con la cual confiaba en que iba a ser curado, ¿no? Yo escuchaba al Papa en Roma dando su homilía, que me pareció algo muy lindo, interesante lo que dijo. El Papa decía que lo que le pasaba a este hombre no era tanto su enfermedad física, porque de hecho no dice explícitamente que era un paralítico, no dice que estaba postrado, con lo cual se podría pensar que de alguna manera se podía mover, ¿no? Lo que dice el Papa, lo que decía hoy el Papa, es que en realidad lo que le pasaba a este hombre tenía un pecado mucho mayor, que era la asedia, ¿no? La asedia es ese vicio capital, no es un pecado consciente muchas veces, sino que es como una segunda naturaleza que se nos adhiera al corazón, y como una tristeza del alma, ¿no? Como una actitud de no querer salir de la situación en la que uno está, mantenerse en el mismo lugar, no querer cambiar, no tomar una decisión. Bueno, pareciera ser que a este hombre le pasaba lo mismo. ¿Cómo va a estar 38 años ahí? ¿Cómo estuvo 38 años ahí? ¿Qué se le ocurrió realmente pedir la ayuda necesaria para que alguien lo acerque a esa piscina, ¿no? De hecho, de alguna manera le echa la culpa a los otros, ¿no? Dice, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina. ¿Cómo no iba a tener a nadie si tenía una multitud de personas continuamente en el templo, ¿no? Entonces el Papa dice eso, que en el fondo el peor pecado de este hombre, y por eso Jesús le termina diciendo al final, no peques más porque te sucederán cosas peores. Lo peor que le pasaba a este hombre no era su postración, sino su incapacidad de tomar una decisión y salir de esa situación, ¿no? Por eso también tenemos que pensar que a nosotros muchas cosas a veces nos pasa lo mismo, ¿no? Hay cosas que no podemos cambiar, pero en realidad porque no queremos cambiarlas, ¿no? No queremos tomar decisiones, o no le pedimos la ayuda necesaria a quien se la tenemos que pedir, no le pedimos la ayuda necesaria a Jesús, ¿no? Y por eso Jesús nos pregunta, ¿no? ¿Realmente querés? ¿Querés sanarte? Si no querés, no te voy a poder sanar, ¿no? Así que creo que eso le podemos pedir al Señor, que nos ayude. Si alguno de nosotros está en esa especie de asedia, de tristeza, de actitud de no querer salir de una situación de pecado, de debilidad, que nos ayude a realmente tomar la decisión, a descubrir que el Señor también necesita de nosotros para sanarnos, ¿no? Él quiere que nosotros tomemos una decisión, que nos levantemos, ¿no? Que tomemos nuestra camilla y que cambiemos. Hoy vamos a hacer el ofertorio en silencio para poder aprender las oraciones que se pueden realizar cuando no hay canto. Aprovechemos para presentar junto al pan y el vino todos nuestros esfuerzos, nuestros trabajos y nuestra entrega cotidiana. Bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida y de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.